los hijos de Israel. En el desierto hallaron a un hombre que recogía leña en día de sábado, y lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación, y lo pusieron en guardia porque no estaba declarado que se le haría. El sábado es santo para Jehová, no es día de hombre, es día de Dios. Su santidad no la inventó el hombre, su santidad la declaró el Eterno. No lo profanes, no lo toques con manos de trabajo y afán. El sábado es santo para Jehová, desde hallaron a un hombre que recogía leña en día de sábado. Será muerto, ha profanado el sábado, es la santidad de mi día. El sábado es santo para Jehová, no es día de hombre, es día de Dios. Su santidad no la inventó el hombre, su santidad la declaró el Eterno. No lo profanes, no lo toques con manos de trabajo y afán. El sábado es santo para Jehová, desde el principio hasta el fin.